ninguna ley. Porque Goldfinger en el AMPA es como si fuera un rey, igual que un rey. No hay tesoro seguro con él, ante el oro se vuelve cruel. No le detendrá nadie ni nada, porque su alma está embrujada. Goldfinger, el amor no existe en su corazón, su corazón. No hay tesoro seguro con él, ante el oro se vuelve cruel. No le detendrá nadie ni nada, porque su alma está embrujada. Goldfinger, el amor existe en su corazón, su corazón. En su corazón no hay amor, no hay amor. En su corazón.